El foro nace hace 8 años con la intencionalidad de poder desarrollar distintas discusiones en torno a lo que es la educación y qué tipo de educación queremos. En ese sentido, se pudo generar desde un espacio que es el Encuentro Nacional de Organizaciones de Base y se ha ido impulsando en distintas ciudades a lo largo de estos 8 años. Esta vez nos convoca en La Plata los días 9, 10 y 11 de septiembre. Así que desde Viedma, también trayendo la posibilidad de poder discutir un poco acerca de educación con todos los agentes de la comunidad educativa, estudiantes, docentes y todo aquel interesado y aquella interesada que quiera participar de este primer acercamiento. Es hoy 5:30. Hoy es la primera actividad, esperamos poder hacer más antes de viajar y después de viajar también. La idea de poder ir a estos espacios es después poder repicarlo acá en Viedma también y en Patagones, ¿no? Que nosotros podamos participar y toda la gente se quiera sumar también. La idea es que vayamos bastantes de acá de la zona y poder participar allá y después seguir trabajando acá con las temáticas, ¿no? ¿Qué se hace en un preforo? ¿Se discute un documento? ¿Alguien lee algo? ¿O alguien va y comparte algo? ¿Qué? Es muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Sí. Porque cuando uno se piensa en un foro, por lo menos el acercamiento que se ha desarrollado en estos 8 años, es en algunos sentidos la exposición, pero también en otros sentidos poder pensar distintos ejes de intervención que posibiliten un trabajo más lúdico y más dinámico. Por lo menos esa fue la intención con la cual estuvimos construyéndolo día a día durante todo el mes de julio y agosto, con la intención de poder generar otro aire de discusión y que a través de distintas temáticas se puedan abordar objetivos puntuales que hacen a la unión de la movilización estudiantil en el contexto actual en el que vivimos. Claro, nuestro preforo, digamos, se basaría básicamente en los movimientos estudiantiles, fue como el tema principal que elegimos para compartir un poco de la información que nosotros tenemos y aparte para debatirlo, ¿no? Entre todos y todas, saber qué opinión tenemos acá de los movimientos estudiantiles, principalmente en la comarca, claro, que es lo que más nos toca, ¿no? Imagino, fundamentalmente, centros de estudiantes y todo eso invitados a compartir. Sí, sí. No es que alguien va con la antorcha olímpica y ilumina todo, sino que acá compartir y acá llevar el panorama que tiene Viedma y Patagones para lo que es el foro de septiembre. Sí, exactamente. Sí, sobre todo porque va a haber una cantidad de talleres que se van a poder presentar, no solamente estudiantiles, sino que va a haber también los trabajos en barrios, las formas de cooperativa que se van utilizando y distintos personajes que nos van a estar acompañando, como Claudio Katz, que también acá se presentó el libro en UNTER, lo vino a presentar Ogando, un compañero de Patria Grande, junto con un profesor de la universidad que aborda la cátedra de Latinoamérica. Va a estar también la revista Barcelona y EAMEO, que es la página también de Facebook, ¿no? Que tiene una gran connotación hoy en día dentro de nuestras redes sociales. Sí, una forma muy particular de hacer humor para aquellos que están escuchando. Exactamente. Es un humor gráfico, de diseñadores gráficos, que la verdad que lo hacen muy bien. Bastante político, muy interesante. Muy político, sí. Muy político. Sí, como parte de la raíz del humor argentino, digamos, que va por ese lado. Y entre otras cosas, también vamos a tener un pequeño buffet a precios bastante populares para poder, eso, bueno, le nosotros porque tenemos que bancarnos el viaje también, claro, ¿no? Eso le iba a preguntar. Así que también, bueno, vamos a estar haciendo este tipo de actividades financieras para poder llegar a La Plata. No es fácil llegar hasta allá siendo estudiantes, profesores. No, y con todos los bastante precios que se han podido, que han crecido de tal manera, sí, la inflación ha crecido y hoy los precios no están acordes al salario de los trabajadores, sí, y las trabajadoras, ¿no? La semana pasada aumentó el pasaje a larga distancia 20%. Qué hermosa noticia nos estás dando, así que bueno. Bueno, preforo, 5:30. 5:30. En el salón de la UNTER, acá en Bolívar 966, de Bolívar y Tusengó. Estaba pensando en aquel que está escuchando, todo quiere animarse a compartir la mirada educacional y un poquito más allá, ¿no? Tiene totalmente. Esa es la idea, compartir un rato, un mate, algo. Sí, de algunas fotos de lo que fue el foro estos 7 años que ya se realizó, para que se vea cómo es el trabajo. Nosotros hemos asistido y la verdad que es una experiencia muy agradable y muy enriquecedora, así que ojalá puedan ir más personas, ¿no? ¿Es el único preforo que se va a hacer hasta el 11 de septiembre o, bueno, hoy vemos si viene otro? Sí, nosotros teníamos la intención de poder tener una visión más clara a partir del primer preforo. Eso es lo que nos va a posibilitar. Claro. También teniendo en cuenta esto de que se van a desarrollar distintos conflictos gremiales y estudiantiles en todo el periodo de lo que es la finalización de agosto e inicio de septiembre, vemos de que no se superponga eso y poder nosotros y nosotras también apoyar las medidas que se van a llevar adelante en defensa de la educación pública, claro está, ¿no? Bueno, 5:30 es la cita, así que hasta las 8 hay tiempo, pero la idea es llegar puntual para no llegar tan tarde y ya con el debate ya en tránsito, debate o charla o compartir, que es un poco la idea de este preforo, rumbo al foro nacional que será en septiembre 11 y 12. Muy bien, ahí te llaman para confirmarte Que van al 9 y 11. Ahí me dicen que sí. Están confirmando que van al foro. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí.